Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i benvinguts una setmana més aquí al nostre programa. Ja sabeu que estem aquí amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 i, bueno, d'una mena o una altra sortim per emissió. Avui és un dia en el que tindrem aquí algunes expectatives, tindrem algunes coses i, bueno, podrem punxar algunes formacions. De fet, tindrem el que és el concert que arribarà ara mateix, que tindrem aquest cap de setmana al patronat aquí al costat de Sant Joan d'Espí, que és a Cornellà, i, bueno, podrem escoltar altres formacions. D'aquí una estona estarem amb ells. Menys mal, sona la música, encara que sigui així. I, bueno, doncs, jo... Bueno, pues, anem a començar avui amb una cosa, diguéssim, dels anys 80. En aquest cas, pues, farem el darrer LP que va treure el senyor Udo D. Snyder, i va ser el 2018, es titulava Still Factory. En aquest cas, l'Udo D. Snyder, pues, com sabeu, pues, va ser catalogat, pues, de repetitiu. No sembla un gran àlbum per a aquesta persona, la veritat, però, bueno... Anem a escoltar el tema Make No Move, que és el tema segon que obria el que és aquest àlbum. Aquí teniu Udo D. Snyder. bad boy. Bueno, pues anem a continuar amb el segon tema. Ja hem solventat els temes aquí que teníem dins de l'estudi. Aquí hem fet un crac, un craquejament, ja, no? Ja te l'han solucionat, no, cabrón? Des d'això, mira, no et vaig dir la solució, perquè si no l'aprens i fas de bocazas, saps el que et dic jo? Bueno, que és una transformació que es diu bocazas. Oye, oye, con mi mano te metas, eh? A veure, Àngel, a veure si pringaràs tu, perquè el teu germà, mentre jo estava solventant el tema primer, que tenia de ser ell... Estaba haciendo otra cosa. Me has convencido, dale caña. Dije si me estaba escuchando al Madrid afuera. Todo tuyo. Perdí una mena. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un disco. No te he presentado, perdona. Ah, bueno. No te he presentado, no te he presentado. Me he defensado simplemente. Me he defensado simplemente. No sabéis de re lo que estoy diciendo, pero Sergio. Bueno, pues nada, amigos, buenas noches. Aquí, ya sabéis, empieza la Taberna del Metal, el principio del fin de semana. A que sí, nos lo tomamos. Hoy va a ser un día de fiesta porque aquí hay muchísima gente. Es un pub. Programa que van a promocionar el concierto del día 13. Ya ha pasado el carnaval, ¿eh? ¿Recuerda? Y bueno, pues después os escucharéis porque va a ser muy, muy divertido. Nada, vamos a seguir con el disco sorpresivo de Beat Before, un disco mejor de lo esperado. Y vamos a poner un tema que va muy relacionado pues con Beat Before. El tema se llama Corazón de Metal, que como sabéis, no, Corazón de Acero, ¿no? Heroes of Steel. Y como sabéis, pues ahora Beat Before es un triple válvulas, o sea, un triple bypass de estos y sí. Y ahora ya es más metálico que el copón. Lo tiene de Terminator. Junto a King Diamond y unos cuantos que también tienen bypass de estos. Hay varios. Y al personaje que también hemos puesto ahora, no sé si tiene válvulas este, pero este también sufrió un ataque al corazón. Si le han puesto el marcapasos, pero sí, no que sé. Yo no, es probable, ¿eh? Yo no sé si es normal, pero ¿es posible que el jersey en vibri sin tener ni móvil y sembla que todo el meu cos me estigui vibrant? Bueno, como sabéis, si ese programa, ese programa es el Satisfyer que te la sentado encima. Bueno, no sé, pues nada, yo, pero bueno, igual sí. El disco School of Hard Knocks, que quiere decir escuela de no sé qué dura, es chula, no me acuerdo. No os puedo decir más, buscadlo. Mira, tener el Google Translator. Suena duro, duro. Venga, pues es bueno, bueno, un disco muy se ve que muy autobiográfico. Y vamos a poner el tema, como decías, Heart of Steel. Bueno, excelente tema de Pit Before, un tema que podría estar perfectamente en un disco de Saxon y sería un buen tema. La verdad es que todo el disco está muy, sí, muy bien. Ya se deja escuchar. Ya hablamos muy bien de él la semana pasada, pusimos el tema Pedal to the Metal, que también es un tema muy, muy old school. Muy impeliterio, muy impeliterio. Ya entra en el top 100, de Inglaterra, Sí. Yo sé que Xudien me está siguiendo de vibrar, no sé, per aquí baix, entre el jersey, la banda del cinturó, i on m'arriba el jersei m'està seguint vibrant això. Què significa? Bueno, a ver, amigos. Què significa? Amigos. Què amigos, significa? Amigos, lleva ya... Necessito algun doctor metàl·lic. Bueno, ya sabéis, amigo, que... ya sabéis, amigos, que... No, perdona, es un puto David problema. Es un tío que a las 8 de la mañana, ya está con su... Mire, yo es que digo una cosa, es que yo no sé si... Taza, con su taza, con cerveza dentro, exclusiva para él. No sé si tiene el coronavirus mola baix. Mola baix, la corona me está empreñant no i me està tocant els collons i em vibra. Coronavirus. Seguro, impossible. Impossible. Bueno, continua, Miquelo. Sí, a ver, que tengo problemas con los auriculares, que no se me escucho, pero bueno, es igual. Mientras me escuchéis vosotros... Donle volumen, donle caña, donle fort. Ya, sí, ya está a tope. Entonces ya diguéssim la clavija que está. Bueno. Bueno, vamos a tirar... Pícate el cap a la orella, a ver si está sort. Bueno, vamos con un grupo que es, digamos que es un retorno, porque bueno, es un grupo que yo creo que lo ponemos por primera vez en este programa, dado que hacía desde el 96 que se separaron, no habían vuelto a sacar un disco. Estoy hablando de los Psychotic Walls, banda norteamericana que debutó en el 1990 con un discazo, la verdad es que es un discazo de metal progresivo titulado A Social Grace. Os lo recomiendo, la verdad es que lo escuchéis porque es muy muy bueno si os gusta el rollo este progresivo. Le siguieron luego tres discos más y en el 1996 pues ya pararon la actividad, no volvieron a hacer más discos, hasta ahora que han vuelto con este disco titulado The God Shaped Void. Y bueno, pues ¿qué vais a encontrar en este The God Shaped Void? Pues bueno, un metal progresivo norteamericano, bueno, con voz, es muy parecido a alguna época de Queensryche, de los primeros Queensryche, pero no tan heavy, son más melódicos, digamos. Así que nada, pues para que los escuchéis, porque ya te os digo que aquí me parece que no los hemos puesto nunca, los Psychotic Walls, y con el tema que abre el disco, Devils and Angels. Bueno, ahí hemos tenido a estos Psychotic Walls, fantástico, fantástico disco, muy recomendable, y os recomiendo sobre todo el álbum debut de 1990, A Social Grace. Y mientras esperamos, bueno, de aquí un ratito ya sabéis que tendremos aquí, hablando hablando del concierto que tendrá lugar de King Sapo, Impostores y Dilemia, vamos con nuestro amigo Pepe y compañero, que bueno, que triunfa, que triunfa. Triunfa más que la Coca-Cola. Que ¿eh? Triunfa más que la Coca-Cola. Ya cuando ya se publique, ya hablaremos de un tema, ya hablaremos de ello. Y vamos con. ¿Qué nos traes, Pepe? Pues mira, ahora os traigo un tema, una novedad, que saldrá el 1 de mayo del 2020. Y os traigo un adelanto de una canción que han sacado, de como he dicho antes, de lo que será su nuevo trabajo. Y me refiero a los Thrashers Havoc, una banda americana de Denver, Colorado, con un thrash metal muy fresco, limpio, muy a tener en cuenta. Y este grupo, los Havoc, fueron formados en el 2004, ya con cuatro trabajos más el próximo. Y aquí os dejo este adelanto del tema Phantom Four del LP, que será su nuevo trabajo, llamado V. Y aquí tenéis a Havoc. Fotosíntesis, ya. Puede dar epilepsia, al loro. Pues bueno, amigos, aquí habéis traído, aquí habéis escuchado este nuevo adelanto de que saldrá el 1 de mayo del 2020 de estos Thrashers Havoc con este tema Phantom Force, de lo que será este adelanto de llamado V. Son de Denver, Colorado. En Andalucía de Colorado. El Colorado. Y como habéis escuchado, os he dicho antes en la crítica, un thrash metal muy limpio, muy fresco y un grupazo. Como siempre. En la onda thrash metal. Bien, y colorín colorado, este cuento. Ay, muy bueno. Bueno, pues buena nit y a todos los que nos escucháis. Buenas noches, bienvenido, Motherfuckers. Vamos con la actualidad y este viernes, gran show, gran concierto de una de las bandas claves de esta movida. Hablamos de los Obús, que vuelven otra vez aquí a Barcelona, la Sala Celeste 2, este próximo viernes por la tarde-noche. Y habrá un lobo solitario, me parece, de aquí del programa. En fin, esto es tremendo, lamentable. Un lobo solitario que irá en representación del programa para dar cuenta de este show de Forto y compañía. Bueno, ya sabéis, los Obús, para que aquí suscribe, es, para mí es los Molley aquí de toda la vida de aquí de España. Y que, bueno, nos lleva a una encrucijada, siempre una polémica entre quién se lleva el trofeo, el cetro, a los pesos medios. Hablamos de quiénes son mejores, los medios Barón Rojo o los medios Obús. Ya sabéis que las formaciones ambas están tocadas. Ya saben los dos, ¿no? Originales. No, solamente iré a los Obús. En fin, no sé, ¿quién podemos elegir? Es la dicotomía de siempre. ¿Quién es mejor? ¿Papá, mamá, mar, montaña, Sanders, Biden? No sé, escoged vosotros. Vamos a poner el tema número 2 de este con un par. Es la mosca, un tema firmado por Fortu. Y que, bueno, un tema con muchísima rabia, pero que no sé si apunta a todos o a alguien en concreto o a nadie. No sé, con todos vosotros, Obús, la mosca. ¡Cabrón! A la mierda. Bueno, he tenido uno de los discos del año según este programa, del año pasado. Popgrama. Popgrama. Sí, del año pasado. Y bueno, pues nada, si queréis pasároslo bien y pasar una buena tarde-noche, pues os esperamos, será un auténtico bus aquello, Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con No, continúo yo. ¿Qué vas a tirar aquí el Temps per Terra o qué, tío? Sí, otra vez BP4, ¿no? Bueno, pues es igual, si es que pots fer l'indie de la manera que vulguis, Perquè aquesta formació ve de la Índia. Hòstia! Que rule la taza! El curri. Com va el coronavirus a la Índia? Mira, pues ha vingut una que va estar al Nepal, que està prop de la Índia, està dalt. Però bueno, diuen que allà a Nepal no, de moment no, però mira, la casualitat que diuen que ve d'allà... No, si ho dic perquè... És el que s'havia mort, el que s'ha mort, no? Sí, la que s'ha mort a València, crec, no? Si no m'erro... Sí. Bueno, aquesta persona va morir abans de que detectessin la malaltia, però vull dir, allà no hi ha corona, saps el que et dic? No hi ha reis, no hi ha reis. La premsa diuen que li han fet una necròpsia al cadàver i han trobat que portava coronavirus. Exacte, després... Dicen que he escuchat Bobby de Storm. Sí. Escolta, m'ho has tret al cap, tio. Ho anava a dir, bueno, m'ho has tret al cap, tio. Jo crec que... En el concierto que estuvimos el otro día, el de Testament y toda esta peña, yo creo que es imposible que alguien pillara el coronavirus. No sé, pero yo pillé el ciego. Aunque metieras a el castañón ahí, virus, ¿no? Madre mía, cómo iba la peña por ahí, pues no sé. Bueno, yo hablaba de las coronas porque ya no existen el reis, ¿no? Existen las vacas. La vaca que està prohibit menjar-se-les i coses d'aquestes. Però aquesta formació podria ser un brau per el thrash metal que practiquen. S'anomenen Amorphia i el EP es titula Merciless Strike. Com se llama el cantante? És la seva... Rashita Blah. Després, d'aquí una estona t'ho dic perquè vaig comprovar. ¿Vale? Ya lo verás como no son nombres, ya sabes. No, hombre, a ver, es la India, son hindús, pueden tener un nombre, pues yo qué sé, con Pérez, con Gómez, pero en Absurdificio Fruitbling. ¿Me entiendes? O sea, cualquier cosa podría ser. Buena gente. Así es que anem a escoltar lo que es el segon tema que fan un thrash metal. A ver, aquesta penya, dins de lo que son els 8 temas, se m'arriben a fer una mica repetitius en el estil, pero fan un thrash metal. Que la veritat i la gravació, el que és la gravació, està ben feta. Fan un thrash metal molt guapo. Anem a escoltar aquest no tema. No és avorrido. No és repetitiu. No, és repetitiu per el sistema de bateria, perquè sembla gravada, enregistrada, diguéssim, amb una puta màquina. Hòstia, que tècnico que eres. Com se nota que tires la revista thrash metal? La bateria no acaba de compaginar, diguéssim. És un trasfons, no acaba d'acompanyar la música. Però en canvi les guitarres fan una melodia pues, bastant molt, molt bona. I la veu, pues, dins d'un thrash metal, amb la veu ruda i... Venga, ponlo. I melodiosa. Que rule la taza. Bueno, des de la Índia, Amorphia. Madre mía, colega. Bueno, pues si aquí una vegada teniu aquesta formació índia, que la veritat, per el lloc que on estan, han tret un gran LP per mi, i bueno, ja sabeu que es diuen Amorfia. Jo difiero, de la bateria. A mi em parece una bateria bastante... Sí, però si escoltes un tema darrere un altre tema... No sé, però ese sonido no lo sacan de no. una bateria grabada, No, no, no, bastante orgánico. Bastante calor, la bateria. A veure... Però m'ha gustat, m'ha gustat. Tu també comentaves que semblaven una mica els primers Sodom, però també teníem una rauxa així dels primers Creator, també. Sí, sí, sí, executen els songs i tota aquesta història. Sobretot sí, amb l'estribillo, que semblava el Tormentor de Creator. Tormentor, exacte. Bueno, pues amigos, vamos a continuar con... Sí, acabemos con este Tormentor. Música. Algo clásico, quizás. Sí, algo... Sí, Saxon, sí. De la New Wave British of Heavy Metal. No, pero en este caso la despedida de Rosendo, con un directo más que recomendable, muy crudo. ¿Esto es recomendada? Os lo recomiendo a todos, muy bien. Y ponerlo a todo gas, para que os suene más cañero, claro. Y vamos a poner el tema que se despide de todo el mundo. Y un tema de Leño, un tema muy conocido que se llama ¿Qué desilusión? Muerte en el rock and roll. El infierno, qué desilusión. pastelero. Bueno, pues nada, ahí tenéis a Rosendo y su sí, epita, buen tema, epitafio. Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad que sonando muy, muy potente y tal. Y, sí. Es un gran directo, lo recomiendo, porque suena muy potente. Comparado con aquel que sacó de la cárcel y aquellos y tal. Que no Carabanchel, tiene varios, en el Palau de la Música, en la Plaza de Toros, con varios invitados como el Drogas y compañía. Que no, que este suena muy bien. No, la verdad es que... Supongo que ya ha soltado, ha hecho el resto, sabía era su último concierto y supongo que... Y a ver si lo cumple, no como otros. Bueno, a ver, ya veremos. No, este lo volveremos a ver. A lo mejor no deja gira, no, pero bueno. Os recuerdo que Def Leppard aún están buscando un quinto telonero. Conciertos. Y Motley Crue. Todavía. La gira por estadios. Quinto sí, telonero. Por Norteamérica. Rosendo. Bueno, anem passant revista, que no. Ens estan esperant aquí les formacions. Pues venga, vamos ya casi acabando y vamos con otra novedad importantísima. Estamos hablando de Demons and Wizards, que ha sacado su disco 3 en números romanos. Nos han matado. Su tercer disco, pues ¿cómo le llamamos al disco? 3. Pero si ponemos 3, bueno, pues pon los números romanos que siempre queda mejor. No es un mal disco, la verdad es que me lo esperaba, me esperaba algo peor, Y si habéis escuchado el disco sinfónico de los Blind Guardian, es para cagarse. Entonces, claro, me temía lo peor, lo peor. Y sinceramente, no. Esa gente se ha ido a la pinza. No me ha dado. Yo creo que los Blind Guardian. Pero total, que esa clase de discos que sacan así, instrumentales, y a mí no me gustan nada. Nunca me parece que no hace ni un mes que lo han sacado y ya han dicho que el próximo no va a ser así. O sea que. Claro, de hecho no tienen programada ni gira ni nada. Bueno, como sabéis, el Demons and Wizards está formado principalmente por John Schaffer de Iceheart y Hansi Kuss de Blind Guardian. Y ya os digo, el disco no está mal. Además, claro, es que los dos primeros que hizo, el primero era más power, más sinfónico, y el segundo era más oscuro y tal. Y en este tercero, en este 3, pues creo que han cogido un poquito de cada cosa, ¿no? Hay canciones que podrían más ser del primer disco, hay canciones que podrían ser más del segundo, pero no hay una... Son discos muy, muy... trabajado de estudio. De bueno, sí, muy sinfónico. Muchas capas. Muchas capas. Las guitarras con muchas capas. Sinfónica detrás. Pero bueno, he escogido precisamente un tema un poco más oscuro, más parecido a su segundo trabajo. Y porque, bueno, tanta sinfonía a mí a veces también me... Mira que yo soy de progresivo y tal, pero tantas capas y tanto recargado a mí no me acaba de hacer. Me cansa mucho. Yo ya... No sigas. Yo estoy ya... No. Así que yo soy catalán y fui Michael Bublé y me va al precipicio. La ropa y... Miguel, el precipicio. Claro, luego la mujer tienes que cumplir y yo estoy muy cansado. Venga, Miguel. Pues el tema 10 que se titula Split, Demons and Wizards, y ya nos diréis si estáis de acuerdo con nosotros o en absoluto. Spirit. This Són les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 84%. Okay. Se ha roto el de esto. Bueno, pues ayer hemos tenido a los Demons and Wizards. Como veis, las vocales, bueno, con muchas capas, muchos coros pero sí que destacar el trabajo de la guitarra de John Schaffer. Me parece fantástico. Bueno, pues anem ja a acabar amb el tema que punxem i anem a continuar amb l'entrevista. Anem a començar l'entrevista. Sí, pues mira. A veure el concert que es presenten els Dilemia, els Impostores... I els Quinsapo. Els Quinsapo no estan, o sigui que intentarem fer la imitació nosaltres mateixos. Crac, crac! Bueno, no sé. Pues bueno, anem al gra i a gra. El Pepe va al gra. No, sí. Anem a Quinsapo. Sí, també. Pues bueno, ara us porto una banda de Girona, concretament de Tossa de Mar. ¿De Tossa? Hòstia, sí, que guai, tío. Y me refiero a los Weeping the Clown, con un heavy tirando a thrash metal y con solo dos trabajos en el mercado. El primero sacado en el 2016 y el que os traigo aquí grabado, que fue grabado el año pasado, el Runaway and Hide, y con el tema Killer Clown, una banda pero muy muy a tener en cuenta, y me refiero a los Weeping the Clown. Line you, a clown attack, a road trap, fashion show. For there is no small enemy. Pues bueno, bueno, pues... habéis tenido aquí aquesta banda de casa nostra, concretament de Tossa de Mares, 820 Clou, i aquí us deixo amb els amics de... Gran vídeo, de Tossa. De Tossa. I aquí us deixo amb els amics d'Impostores i de Dilemia. Una abraçada per tot. Ai, força Barça, eh? Home, Pep. No pastillero de Tossa, o què? No, em quedo aquí jo. Bueno, pues... Están separados esos dos, ¿eh? Bueno, el roce... Dicen que el roce hace el cariño. Somos un, es un estudio pequeñito. Somos unos cuantos. Está clavando el llavero. Vamos, tío, a salir muy cariñosos de aquí hoy. Está clavando el llavero, ¿eh? Y con el llavero, Fernando. Demà mateix teniu un, demà mateix teniu un concert. Y tenemos la vacuna del joder, del... ¿cómo se llama? Es del coronavirus. Aquí es imposible que nos contagiemos. Yo sé cuál es la... La vacuna que han traído. Se llama Estrella Damm, el antídoto. Bueno, por fin hablamos del Camp Mercat del festival, ¿no? Ya, ahí estamos. Bueno, teniu demà mateix... Espera, un concert, ¿no? Todo saldrá. Joder, tío. Demà mateix teniu un concert, ¿no? Què és el que venen a fer l'entrevista? És per demà. No, és per demà, no. No, és per demà. No és per demà? No, és pel dia 13 de març. No, heu entès, és per la mà. Bueno, como sabéis, amigos, hace tiempo que nos veíamos, hace unos meses, que sepáis que sigue bebiendo cerveza en taza mientras los demás toman su cafecito, y entonces pues bueno. No, pero no me a ver, a probarlo de y las a cinco, última hora de las hablaréis cuatro, igual, ¿eh? De las cuatro personas que están aquí, no me una se atrevid, femina, a decir que es para el 13 de març. Cuidado, que vosaltres tres aquí esteu aquí, quatre, cinc, i esteu aquí fent el idiota, macho. Bueno, pues nada, no te metas, ¿eh? A Laura que ya la... Laura, sí, organizadora, ya la, de este, entre otros, ¿no? Ya la conocéis, que ha estado otras veces, sobre todo para pues presentarnos el Camp Mercader Festival, pero en este caso nos viene a presentar un concierto que tendrá lugar, como ya hemos dicho antes, el 13 de abril, ¿no? Es que tengo el cartel del revés. 13 de marzo. Viernes 13. 13 de marzo. Pero, creo que viernes 13, amigos. O sea, con ella... Viernes 13, ¿no? Festival. Pues con ella... Para eso tú les tienen cara de psicópatas. Bueno, con ella está Dani. Ah, bueno, presenta Laura, si quieres. Bueno, buenas noches. Y bueno, ante todo, agradecidos de que nos deis de nuevo esta oportunidad para promocionarnos. Aplauso. Oye, pues ya fue la cuñita antes, ¿no? También, que tiene cojones. Ahora tú fue rápido. ¿Tienes por la cuña o qué, David? David, ¿dónde estás? No, es que no me supe. Venga. Bien, pues en este nuevo proyecto de apoyo al rock, pues hemos organizado un concierto en la sala Ramón Romagosa de Cornellá, alias El Patro. Correcto, porque cuando salió aquello digo, ¿eso dónde coño está eso? Sí. El patronato de toda la vida. El patronato cultural de Cornellá. Y con estas tres bandas, bueno, estas tres superbandas como son Impostores, Dilemia y King Sapo. Y bueno, y aquí tenemos a los músicos para que nos hablen un poquito de sus bandas y de lo que esperan hacer. Sí, a ver, está el día 13. Dani de Impostores, estamos... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Radio San Joan Despí, buenas noches, audiencia. A ver, Fernando, que tiene problemas técnicos, no sé qué le está tocando aquí. Está clavando el llavero. Fernando de Villavia. No me oigo, pero ¿se me oye? Sí, buenas noches a todos. Acércate. Buenas noches a todos. Fernando Dilemia. Y gracias por invitarnos a todos, que esto es una juerga continua. Ay, ay, amigo. Que sepáis, cuando salgamos en... ¿Cómo se llama rollo ese? Que sabes, el que sabes, se ve en el vídeo. ¿Cómo? Que se ve en el estudio. ¿Cómo va? Pero no, no hay vídeo ni pollas aquí. La cámara oculta, sí. Skype. Ya, pues ya mismo, ¿eh? Ya lo veis. Pero, no lo grabamos. Bueno, ponemos en Skype y no lo cierra. Pero de momento no. Es posible. Bueno, y quién sabe que no están aquí porque son de Madrid. Ya veremos si podemos hacer una conexión. Me parece que no va a ser posible. Va a estar complicada la cosa, pero bueno, Andrés, Jesús, José y Javi están en mente. Están aquí presentes y es una lástima que estén en Madrid, que no haya presupuesto para traerlos en AVE. Pero bueno... Bueno, pero estarán para el concierto, obviamente. Sí, estarán para el concierto y nada, mandan saludos, me han dicho, haznos de portavoz de Kinsapo. Y bueno, para hablarnos un poquito de Kinsapo, porque para la audiencia a lo mejor... Bueno, Kinsapo es una nueva banda que llevan un par de años. Para que lo conozca la audiencia, eran el antiguo El Dorado, esta banda que... Pues conoceréis quizá porque estuvieron en hace dos ediciones, me parece, de Can Mercader. Sí. ¿Y por qué no es El Dorado y ahora se llaman Kinsapo? Bueno, sí, que además son tres componentes. Sí, bueno, la banda se rompió, sus motivos tendrían, supongo que como todo, ¿no? O sea... Como cuando se enfada una novia contigo. Se acabó el amor, ¿no? Se acabó el amor de tanto usarlo, ¿no? Como decía Rocío Jurado. Y bueno, surgió José Alberto Solís, que es el bajista nuevo, porque Kinsapo son el batería Javi, el cantante Jesús y el Andrés a la guitarra. Y se les unió José y bueno, dijeron, vamos a hacer aquí una banda de rock and roll... Que suene a muchos estilos. Pero es una continuación de... No, tiene que ver. Todas las letras son en español y bueno, ha surgido aquí un tema, aprovechando un poquito el legado que tenían con El Dorado, han petado. Y bueno. Sí, hombre, suena porque son los mismos músicos, excepto el bajo, pero sí que es verdad que... Sí, es lo que iba a decir. Es verdad que sí que se nota una evolución hacia adelante, más... No es que hayan endurecido el sonido, pero sí que le han dado un toque más rockero, ¿no? Y yo creo que sí, un poco más ibérico, por llamarlo bueno, así. Es que con el anterior grupo, con El Dorado, lo que hacían era duplicar los discos, ¿no? Tenían una versión en inglés y otra versión en castellano. Sí, sí, sí. No sé si con todos, pero sí con... Sí, porque ellos giraron por Europa, también fueron a Estados Unidos. No sé las fechas ni lo sé exactamente, pero sí que se movieron. Sí que subieron, sí. Hombre, era una banda con una proyección internacional tremenda. Sí. Y unos vídeos muy bien trabajados también. Sí, eso lo trabajaban bien. Pero bueno es lo que hemos dicho, se rompe una cosa y se inicia de nuevo. Y yo creo que ahora creo que su camino va más por el rock español. Quedarse por aquí. Y con, bueno, su música te puede parecer desde Led Zeppelin, Pink Floyd, Soundgarden... Una pasada. Mariconada. Pues si quieres, David, podemos poner un tema y así ya aparcamos el tema Kinsapo y luego ya seguimos con ellos, ya que están aquí. ¿Vale? ¿Lo encuentras o no? Eso que sí, ¿no? Para hablar. Pon el... Cierra los ojos una vez, si es que sí. Dos veces no. Kinsapo, que el disco me parece que se titula El Niño Gurú. El Niño Gurú, muy recomendable, la verdad. Yo me lo he escuchado y es muy, muy bueno. Y si puedes poner el tema 2... Que me ha encantado. ¿Hombre Humo? Contra las gafas. ¿Hombre Humo es? Hombre Humo, buenísimo. Muy contra buena, gafas, muy, buena, no muy buen tema. Un ritmo... A mí me recuerda a Damned Virus. Hombre cero, no tiene dinero, pero siempre me tengo que ir, pero... Hombre cero. ¿Eso qué es? ¿La canción de Mazinger Z? ¡Qué va! La chusma. Es la chusma. Ya está hablado, Ya está hablado. ¿Cómo me verá pasar? Ya está aquí, hombre humo, Poncheo. ¡Hombre humo! ¡Hombre humo! ¡De Kinsapo! Que estarem d'aquí dues setmanes aquí a Cornellà, al Patronat. Bueno, espectacular tema. Aquí en la mesa estábamos hablando. La verdad es que los que lo conocían ya no les ha sorprendido. Los que no, pues realmente es una... El Pepe y yo estaban parlando una otra cosa. Bueno, los dos trashes hardcoreatas, no, pero... al otro lado del cristal, tenéis ahí... Estaban parlando una otra cosa. Pero se os quiere igualmente. Estaban bien. Joder, vaya dos pits que le han crescut al Miguel, tío. Soy yo. Bueno, pues nada. Estás equivocado, tío. Que sepáis que yo la taza no bebo, ¿eh? Pues poco te falta, Pepe, pues amigo Pepe. A ver si te vas a... Dime con quién andas y te diré quién eres. Taza bebe. La de David no bebas, que te va a pegar algo peor que el coronavirus. Dime con quién andas y te diré a mí que me importa. Bueno, y vamos a aprovechar que están aquí, pues vamos a empezar por Dani de Impostores, que bueno, no pero sé no cómo es afronta... No es el Dani, es un impuesto. No sé cómo afronta... Eso cómo... se parece, ¿eh? Una parida buena. Justito, ¿eh? Dani, ¿cómo afrontas este concierto después de un parón obligado y ahora pues con nuevas fuerzas y nuevas energías, espero? Pues... vamos a hacer un conciertazo. Sí, y punto. Va a haber show, ¿no? Va a haber show, porque va a ser... Hay ganas, ¿no? Porque un show corto, sí. Y no es pirotecnia, va a haber show. No. El fuego lo sacaré yo por la boca. ¡Ay, qué susto! No, tranquilos. No, pues con muchas ganas, porque por temas personales, como ya sabéis, uh-huh. mis padres desgraciadamente han padecido un cáncer y hemos vuelto a retomar el grupo... lo queríamos retomar con un montón de conciertos, pero ahora me ha tocado a mí con algo malillo. Bueno, y tendré que pasar por quirófano, pasar por la ITV. Pero bueno, pasaré en verano y ¿la ITV? Sí, la ITV. El día 8 tengo que ir. Y nada, con un montón de ganas, con Víctor al bajo, Damián a la batería, David y Xavi, o esos sea, hachas el, a la guitarra. Seguimos lo mismo. Perfecto. Entonces vamos a hacer teníamos pensado retomar un montón de conciertos. Vamos a tener que hacer un parón por mi operación, uh-huh. por unos tumores malos que hay en la garganta, más otras cosas que hay en el colon, pero eso ya está, bueno, está eso... bien, se ha pillado a tiempo, se quitará, estaré todo el verano parado. Entonces teníamos una serie de conciertos que hacer, vamos a poder hacer solo unos pocos. Mira, hoy acabo de llegar aquí y he tenido que suspender 3 o 4. Joder, mucho, no veas, ¿no? Bueno, es lo que había. Es el Ozzy Osbourne español. Y pregunta, ¿para cuándo la gira ibérica Dilepia con Impostores? Mira, empieza el día 13. ¿Eh? Empieza gira, el día 13. Pero sería la gira, bueno, ríete de ayudas pre-conoce. ¿No? Yo me río de janeiro, pero... Todo llegará. Ay, bueno, para nosotros es un honor que Versátil Producciones haya contado con nosotros. Y encima casi sin avisar, porque no ha habido nada en las redes. Es decir, venga, va, toma, de invitados de King Sapo. Y encima con una de las mejores bandas que hay en el Bajo Llobregat, que es Dilemia, que para mí... Para mí, si es un honor ya tocar con King Sapo, para mí tocar con Dilemia es doblemente honor. Porque, es recíproco, también. Porque no nos parecemos nada en la música, ni en la voz, ni en las letras, ni en nada. Ni en la cara. Bueno. cuidado, que repalas. Pero... Está atento, parece que no, pero está atento. Sí, a ver cuándo mete la mano. Detrás del árbol. Pero la verdad es que Impostores estamos enormemente agradecidos. Lástima esto, el parón que vamos a tener que hacer en verano y todo. Y nada, queremos ofrecer un show en directo como... Has dicho que será un concierto corto, supongo que se basará las canciones en el EP que sacasteis. Las canciones de nuestra antigua banda, que eran letras nuestras y prácticamente de los mismos músicos, de Cermeño. Al que quiera, ya adelanto, no habrán versiones, todos los temas serán nuestros. Ya meteremos más adelante alguna versión. Que alguna os gustará. Alguna ya tenéis. Hostia, Dani, me sorprens, tío. La última vagada estabas encantado en hacer versiones. Sí, nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido una banda que hemos metido. Ya sabéis que de Leño, sobre todo Barón Rojo, que para mí Barón Rojo son la banda más grande que ha asistido el pobre, hemos hecho más de una vez. Pero en conciertos largos. Nosotros, por ejemplo, para mí, como funcionamos la banda, si tenemos un show pequeñito de 40-45 minutos, yo creo que tenemos que presentar nuestras canciones. Porque para eso está Rosendo y los hermanos de Castro, el Sherpa y compañía, para hacer sus canciones. Entonces será un show corto, intenso. Llevaremos un par de sorpresitas. Algunos músicos... que nos harán que suenen mejor las canciones, porque son mejores que nosotros, pero eso ya lo veréis el viernes 13 de marzo. ¿El preservativo está en horario infantil? ¿El preservativo? Pregunta trampa. Muy personal. No. Preservativo. Preservativo. Para preservar, diguéssim, el orgullo del metal. No, estas palitas no te salió. Es tardísimo. Dimensión. Sacar pañuelo pañolada, ¿no? Nosotros lo muy flojo. Grandes aciertos con de arriba. Un flojo. Nosotros lo que haremos esa noche es tomarnos unos tragos primitivos de LOL Dilemia y agua del y plan. Luego lameremos el sapo que trae King Sapo. Ahora Fernando, vosotros también, Fernando de Dilemia, gran músico. Muy conocido en el músico callejero. En la escena es un tío importante. También habéis tenido. En la cena y en las comidas y en los desayunos. Bueno, es un tío que alegra mucho verlo. Lo reímos mucho. También habéis tenido algún problema también. Sí, de salud, ¿no? Salud, pero bueno, ya está todo arreglado. ¿Sí? Como dice Dani, pasamos todo. Bueno, yo paso por la ITV también, ¿eh? Que me han metido una máquina redonda y empezaba a pitar ahí como... ¿Pero por dónde? La lavadora. Una resonancia magnética esa, pero... Vamos a hablar de rock. Sí. El parte de guerra ya pasó, ahora estamos todos medio bien. Y ahora lo que importa es que el viernes 3 de marzo vengáis mucha gente y disfrutéis del rock and roll de esta gente, que se lo ocurra muy bien, estos, aquellos, nosotros... Y vosotros si venís, claro, vaya a flipar. No, me vendiste la entrada, cabrón. Por eso te digo, o viene... La vendiste, ¿no? Yo lo fui. Sacó una pequeña... Bueno, una navaja de Albacete. Por dentro. A ver, han presentado aquí en Sapo. Exacto. Acaben de presentar Impostores. ¿Qué os sembla escoltar un tema de Impostores? Pues muy bien. Presentant. Venga. ¿Os sembla bé? Sí. A ver, el coronavirus, ¿cómo te afecta tanto? ¿El coronavirus? Bueno, dejó la cerveza. Cuenta hasta tres. Familia real. La familia real, lo digo aquí de claro si me dejáis decirlo. A mí la familia real como si se pudre entera, ¿me entiendes? O sea... No, es que no me acabas de entender, tío. Pues que no queremos ni un rey. ¡Ni un rey! ¡Impostores! ¡Ni un rey! Es que David da el pie... da un pie que hay que pillarlo... ¿Qué tema? ¡Quiete todo el mundo! como Ronnie James Dio para dar dos calor. Y todo esto me hizo pensar que nuestra música nos hará volar. Tenemos que ignorar este mensaje del mal. Matémoslo de una vez y que no haya ni un rey. Alors, alors c'est un problème qu'il y a dans les petits mondes et je ne sais pas qu'est-ce que ça passe. Desde la retransmission du Metal Vortex, nous avons écouté Impostores. Pues nada, que le den por culo al rey y que le den por culo a todos los putos políticos que nos roban cada día. Decirle a la audiencia que el viernes 13 de marzo estamos en la sala Ramón Romagosa, King Sapo, Dilemia y mi grupo Impostores, y que nada, que me tengo que ir a ensayar y que ha sido un placer estar aquí, y que millones de gracias a Radio San Juan de Espí, Metal Vortex, sois los mejores. Impostores. Millones de gracias a King Sapo y a Dilemia por compartir con nosotros. Cuidado que sale el, no, la humedad. No sale, ah, ¿no? Y Laura, que te quiero mucho. Xavi, Felipe, Javi, arriba Versátil Producciones. Gracias. Ya nos vemos. Seguir vosotros. Oye, una pregunta que se me ocurre ahora mismo, Laura. Sí, hasta ahora, Dani. Hasta ahora, que yo sepa, era hacéis lo de Can Mercader, en ¿sí? Versátil entiendo que hacéis más cosas y tal, pero así dedicado al tema de rock, así a este nivel, ¿es la primera vez o vas a ver más veces? O que yo sepa, no, o yo me he perdido alguna, no sé. No, este es un proyecto nuevo que esperamos que funcione y... Y bueno, sí. Pues o sea, que seguirán que más conciertos, sí, ¿sabes? Podrían haber más conciertos. Sí, sí, pueden. Vale, pues eso está. Habrá más conciertos. A ver, lo importante es, vale, apoyar el rock en el Baix Llobregat. Y. ¿Qué falta hace? Y sí, sí. Sí, y bueno, faltaba... pues hacemos este concierto como prueba. A ver si funciona, y seguiremos. Y lo de la sala, esta sala, es precisamente, que... esta sala. Esta sala es... ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Por qué habéis elegido esta sala o...? Pues no, facilidades o algo. Bueno, es una sala donde Versátil se encarga de hacer la programación. Y es una... Y es chula, ¿no? Sí. Bueno, tiene dos asientos, ¿eh? Sí. Era como un teatrillo, ¿eh? A ver, Yo vi ahí una vez ahí, ¿sabes? Perdona, ¿eh? Sí. Vi ahí a esos de Madrid, ¿cómo se llama? Que era un profesor, que es un profesor, el tío este, ¿cómo se llama este? ¿Profesor? Que es un profesor, tío, que el Sancho ese, ¿cómo se llama? El de... ¡Lujuria! ¡Óscar Sancho! Lujuria. Ah, sí, el de Segovia, Sancho. Sí, Lujuria. Esos tocaron una vez ahí. ¿Lujuria tocó ahí, hostia? Sí. Sí, pues ese es un teatro con un gran escenario. Y bueno, con una... Cuando era pequeño vi Los Payasos también, ¿eh? Sí, ahí todos los sábados por la mañana hay actuaciones del cuentacuentos y todo esto, sí, sí. Sí, es una buena sala, una buena sala y esperemos sacarle el provecho. No, hay una programación de todo, ya te digo, desde payasos hasta musical, sí, de todo. De todo. Lo que teatro, pasa es que a lo mejor música... de música rock, bueno, habrá un poco esto de lujuria, pero que no es tan habitual, ¿no? Y nos alegramos bastante de que hagáis esto en esa sala. No, es que me parece una sala muy apropiada y, bueno, espero, ¿no? A ver si viene gente y tal, pero está de puta madre. Sí, lo que quería contar es que también que la gente está a gusto y si ven una sala que es chula, está bien. Está chula la sala. También rellena. Y el patro luego tiene un patio fuera, claro. Fantástico. Tiene un patio fuera. Es que yo te digo que ahí puedes hacer el día. Ahí va, montarán bar. ¿Montarán bar o qué? Sí, hombre, sí, claro, sí. Es que es un bar. Hay un bar. Yo que soy nuevo en esto. Yo no... Es que sin bar, nuevo, un concierto de rock sin bar, no cuentes con nosotros. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo. No son los... Lo de Versátil, ya sabes lo que necesitan los rockeros. Sí. Lo de Versátil... Más tazas de cerveza. Hombre, más tazas de desayuno. Habrá tazas. Habrá tazas para todos. No funciona la cafetería, pero habrá tazas. Para tazas, pero de té no. Y si no quieres dos... ¿Cómo era? Si no quieres una taza, toma dos tetazas. No es lo mismo. No es lo mismo una dos tazas de té que dos tetazas. Eso, es algo así. Algo por así. Ahí va, ¿eh? Tú algo así. Sí, es la sala ideal para todo tipo de eventos. A más a más está muy bien, Cornellá está muy bien comunicado, tanto con metro, tranvía. Estupendo, me parece un gran acierto. Si alguien no conoce la sala, es bajar la rambla y a media altura a la derecha, detrás de la bodeguita. De la bodeguita. De la iglesia, el último carrer, darrera del Puyol. Si venís en metro y tal, eso, dirección hacia el ayuntamiento, bajar la rambla y a la derecha. Además, es una zona que puedes ir haciendo habituallamiento. Por cada metro hay dos bares. Son 200 metros y bueno, ya sabes. Ahí hay unas cuantas. Y puedes venir ya, bueno, ya sabes, con alegría, ¿no? Llegar, pues para eso, pues para un concierto de rock. No es un polígono ni hostias de esta. Nada. Bueno, vamos a aprovechar que está también Fernando de Dilemia, otro de los grupos que van a actuar. Hemos adelantado un poco, pues eso, la situación, pero bueno, ya están en formísima y tal. Y entonces, pues vamos a hablar primero del concierto. Vais a preparar temas nuevos, vais a seguir con la presentación de vuestro Propiedad Privada. No, seguimos con Propiedad Privada porque hace un año y no mucho que salió. Uh-huh. Y como tampoco los músicos así como nosotros tenemos mucho para darle mucho bombo, pues estamos trabajando nuevos temas y nos ha salido esto. De repente y hemos dicho, pues claro. Pues sí. A tope, ¿no? Pues pero, sí, porque claro, los impostores, quién sabe, hemos dicho, vamos, sin pensarlo ni un minuto. Pero vosotros sois gente en este tema que lo tenéis muy claro, el tema de la autofinanciación, ¿no? Sí, es decir, vosotros hasta que no consigáis por vuestros propios medios, o sea, no sois de los típicos que dicen, no, vamos a poner dinero. No, yo esto no venía a pagar. Eso es lo que no he venido para pagar. Correcto, yo he venido para en eso, aportar. Decir, no, el disco va a funcionar hasta que saque para otro, ¿no? Claro. Pero está amortizado ya, ¿no? Ya estás en el. Sí, ya estamos, ya tenemos la pasta para el siguiente y para el merchant y toda la historia, está todo. Somos un grupo con pasta. Raro, pero tenemos pasta. No mucha, no penséis que somos ricos, pero. Pero para continuar. Para grabar dos LP vuelos lo vamos a hacer: un acústico y uno. Ah, vale. Vamos a hacer un doble, sí. Un doble. Claro, ya lo adelanto aquí en primicia casi. Anda. Que haremos uno acústico. Como que casi fue en el otro día en el barrio, ¿no? Donde lo contaste. Sí, bueno, ¿no? En el barrio. Entre taza y taza. En el almuerzo. ¿Qué vais a hacer? Pero temas nuevos y luego el acústico. No, mira, porque el grupo hace ya casi 20 y pico tacos que llevan ya muchos músicos y tal. Uh-huh. Y hay canciones que antiguas que nadie. La vamos a reeditar. Porque son bastante chulas y nos molan y. Pero bien trabajadas. Recuperar canciones nuevas, bien recuperadas, no. Y algunas ya nuevas, meterlas en acústico. Con saxos, violines. Bueno, vamos a hacer una big band ahí. Vamos, así que, ah, o sea, no solo. Es que tú cuando acústico... hablas, no sabes muchas veces cuando. A ver, es que me he perdido. Sí, yo también. ¿Vais a hacer? Con congas, vamos a meter ahí una big band. A ver, estáis preparando temas nuevos, has dicho primero. Temas nuevos, reeditados. No, o sea, vale, temas regrabados. Bueno, si me equivoco. Rescatados y lo vamos y arreglados de nuevo y tal, ¿no? Vale. A lo mejor metemos alguna sorpresa en un nuevo. No va a haber temas nuevos. No, eso será el siguiente. Que tenemos ya los temas por ahí preparados. Y lo del saxo, Sergio, no vol dir, es un instrumento musical, no vol dir que toquen amb saxon. No, viene nuestro amigo David Mejía, que vendrá. No, bueno, pero ellos colaboran con un saxofonista en varias canciones. Sí, David Mejía vendrá también una sorpresa que vamos a llevar, que mucha gente viene, pero... Y es normal que actúe, pero me dices que entonces... Vamos a reeditar unas cuantas. Eso por un lado, en eléctrico. Si te digo, unos 25 temas. Vale, perfecto. Y luego, pero eso en eléctrico. Y luego en el acústico... 25 temas. 11 en eléctrico... Y unos 12 en acústico. Pero no solo vais a, en el acústico, por lo que he entendido, no solo vais a limitaros a tocar las guitarras y tal, sino que lo vais a sinfonizar un poco. Con sí, violines, claro, vamos a meter congas, timbales, vamos a hacer. Bueno, eso en plan percusión, pero también. En el acústico. Pero va a ser un poco más. Para que la gente no se agobie mucho. Formato más sinfónico, ¿no? Sí, si sí, más. Piano, sí, rollo, un acústico. Pues como violín. Sonny Clapton en su Nirvana. O M-Clan. O M-Clan, algo así, sí. Un rollo así. Nos gusta ese rollete así un poco tranquilito. Bueno. Ahora, mucho trabajo. Claro, sí. Y estamos metidos en el rollo, pero nos ha salido esta historia y nos hemos pegado un salto ahí que. Bueno, i el directe del dia... què? El dia 13. 13. Dia 13, divendres. Dia 13. El dia 13, què portareu algun tema d'aquests? Últimament... No, vamos a seguir con propiedad privada. Vale. Porque como gusta privar a todos con B, para que sí, no perdáis la costumbre. Si lo buscáis por internet, propiedad privada con B. Con B siempre. De privar. Con B de beber. Y... Yo pensaba que era con B de converse de las bambas. No, no. Privada de privar. Además, la portada me parece maravillosa. Ya cuando estuvieron sí, bueno, aquí presentando el disco, ya hablamos del tema. Y me parece todo un acierto. Sí, porque somos los cinco tipos. Sí, también somos 5 medianas cada uno. Porque no cabían las litronas cinco en la portada. 5x5, 25. Y bueno, yo quería darle las gracias a Laura y a King Sapo y a Versátil, bueno, por haber contado con nosotros. Y nada, que ahí estaremos dándolo todo con nuestros amigos Los Dilemia. Bueno, yo ahora después de una arepa al cul, perdona Felipe, a Laura. Ay, bueno, vale. Después de escuchar un tema de Dilemia. ¿Cómo? ¿Eh? Això dic jo, ¿cómo? Le queda la inopia, tío. Gual, no, es digo a lo gualo, es digo a lo gualo. Le estaba pidiendo permiso a Felipe para hacer... No, perdona. Pero Felipe no te lo va a dar. Pero lo que he dicho yo es virtual, partido de una mena. Siete muelles. Ese es mi colchón, tío, está todo roto. Fernando, Fernando, ¿quién tema del LP no sonará en directa? Pues... Hay alguno, que no, porque no nos da tiempo. Vale, ¿qué tema no sonarà en directe? Probablemente la de Paraules. La de Paraules. Que es dedicada a Pedro. Vale, pues no m'agrada. Un altre tema. Pues ese es una... Es un bis. ¿Eh? Un bis. No m'agrada. ¿No te gusta ese tema? ¿Quién altre tema? Hostia, es que por demás entran todos. ¿Dónde? Hay una que se llama ¿Dónde vas? No m'agrada. ¿Quién altre tema? Joder, pues por el que te salga Tragos Primitivos. El Catagradi. Tragos Primitivos. Pues el Catagradi, collons. Qué pollas es para donar pa'l cul, tío. No, ya lo sé, ya. A veure, anem a buscar Tragos Primitivos aquí, que amb les meves ulleres, pues com que... Oh, no, mira, pon Empieza la sesión, que esta sí que te gustará más. Empieza la sesión. Saps mira que sois dos, Oh! Saps quina m'agrada? La del jutge, tio. La del jutge. La balança, la balança. M'encanta. Pues pon la que quieras. No, pues... Oye, técnica, hay dos personas, cuatro ojos, más el Pepe que tiene gafas, seis ojos, y no dan acertada el tema... Oye, el próximo disco ya sabéis, con letras de... Sí, pues mira que lo... Yo, más por mí. ¿Qué tema más dita? Como el cartel, ¿no? ¿Qué tema más dita, Fernando? ¿Cómo? Empieza la sesión. Comienza la sesión. ¿Que no está? Pues, que no la está. Increíble, tío. Increíble. Pues mira, pon la que quieras. ¿Comienza la sesión? ¿Dónde está? No está, tío. Trago Primitivo, va. Sí. Ah, vale. Mira, con Beethoven... Con Beethoven. Bueno, de aquí al óptico. De aquí a los tambores, ¿no? Aquí teniu els Dilemia, que estaran els dia 13, juntament amb 15 por impostores. Estaran al Patronat. Sangre, fuego y el Santa Rita. conmigo. Vamos ya a babor, vamos, quiero ir tu corazón. Alza la mano, grita y canta pleno pulmón. Déjate llevar a rascar por la eléctrica emoción. Que los puntos dilemma estarán actuando en tonal. Bueno, pues aquí teníeu Estilemia, que serà la tercera formació. L'ordre, pues la veritat, no el tenim determinat, no ens ho han dit encara, i que estaran el dia 13, divendres, dia 13, un dia d'assassinats, com no. Estaran a la sala Ramon Romagosa, que això és el patronat de Cornellà. Estaran allà, pues tocaran en directe. Us he de dir, això està, ara mateix nosaltres estem sortint a través del 107.2 de la FM, a través de radioespí.net, a través de radioespí.net, estem a través del nostre Facebook a partir de demà, estem a partir de Asalto, Matarre, Rock, també, emitint en directe i emitint en això, és que, bueno, emitim, jo què sé, amb 70 paranoies. Sergio, el que tu estàs dient, estan presents. Lo que es la cuña, pues como que nos expliquen cómo lo hicieron, porque es que es sobre todo el eco, a ver. Sí. No está descatalogada. Rock and roll. Está por aquí alguna banda. ¿Cómo lo hiciste? Pero efecto, yo creo que lo hiciste así. No, mira, te voy a explicar cómo lo hicimos. Nos fuimos Dani y yo y a mí el problema es que ¿por qué es va ficar la música de King Sapo y no la de tres formaciones en la cuña? Porque no da tiempo. No da tiempo. Si hace una cuña de una hora. A ver, sería un cuñado. Cuenta, ¿cómo fue? Un cuñazo. No. Jo et dic una cosa, Laura, escolta'm una cosa, com ha sortit això de fer una altra moguda amb Versatil Produccions paral·lela a Can Mercader? A veces pienso que no te escucha. Bueno, por fin. No, por fin hablamos del tema que yo quería hablar. Venga, va, saquemos de... Venga, ¿qué les tocan? Oye, no lo sabemos. ¿Cómo llamáis y qué tocáis? ¿Ha surtido ya? No, a ver, al tema de Can Mercader, bueno, os donaré una primicia. ¡Ay! Des anys 80-90. Anunciarem la primera banda el 12 de març. Escolta una cosa. Digues. La formació de cap de cartell és de Barcelona i pertany a finals dels anys 80. Però això és un deseo? Impossible, sí. No. Si tu ho dius... No. Ho has dit tu, jo no he dit res. No, és lo que sé. Ah, pues jo no sé nada. És lo que sé. Que me registre. Jo tampoc ho sé, o sea que... ¿Cert o no? Ho has dit tu, jo... I és una formació, diguéssim... Si no lo va a decir, si es que no lo va a decir. Si no lo dice ni el mismo... És una formació, diguéssim... Empieza por P. És una formació bastant, diguéssim, entre el heavy i el thrash metal. Ha hecho un gesto con la cabeza. Potser sí, potser no. Exacte, sí, no. A partir del 12 de març anirem dient cada setmana anunciant una banda. Jo per respecte no diré, ¿vale? Bueno, a ver si me lo dices a mí, por lo menos. Yo para respeto no diré. Cierra el micro. Venga, va. Bueno, venía a hablar de mi libro. Bueno, una pregunta ya que lo de la cuña, pues no la acabas de... Ya me voy a encontrar. No, sí, yo la he puesto, se la he preparado. Venga, pero... pues pon la cuña, coño. Sí, pero está... Mucha es coña, pero puto, poca cuña. Ten un puto cono aquí en mí. A ver, ponle las gafas. Mucha coña, pero bueno. Ponte tú la gafa de él, a ver si me va. A ver. Si quieres ver a... Dilemia, impostores, King Sapo. El viernes 13 de marzo, a las 8:30 de la noche, ven y tómate unos tragos primitivos de Aguas del Prat con el Niño Gurú. En la sala Ramón Romagosa de Cornellà. Por solo 10 pavos. Dilemia, impostores, King Sapo. Es la noche. Venta de entradas en codetickets.com y en la Factoría Musical. No podéis faltar. Rock and roll. ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto te llevó esa palabra? Toda mi carrera musical. Primera, tercera, cuarta. Toda mi carrera musical. Sí, estuviste todo el día para grabar aquello. Digo la verdad, Sergio, es mi primera cuña que hago, tío. Y me parece que va a ser la última. Que no es tu primera coña. No, la coña. Hace de la mar de tiempo. Yo más hoy voy de coña, o sea que da igual. De coña, ¿no? Pues ya sabes. ¿Eso fue un estudio o algo así? Sí, pero eso fue ayer, la factoría. Que los chicos de Versátil también, como piensan en todo esto, están en todos lados. ¿Y por qué pensaron? ¿Por qué no hacéis una cuña ahí? ¿Y por qué pensaron en doblarte a ti? ¿Por qué eso ya el técnico de sonido? Porque nosotros encima la hacemos al revés. O sea, cuando la escucha, porque es como hacen magia esto del sonido. Ahora un corta pega aquí, meto saco. Lo de rock and roll fue al principio y lo cambiaron. Sí, fue una cosa muy extraña. Yo cuando lo digo, joder. Si yo lo decía lo primero, rock and roll. Casota, al final, rock and roll. Y así está el rock and roll. O sea, cuando saliste de la mezcla dijiste, hostia, parecía al principio, me han engañado. No. La mezcla, luego lo mezclas y luego te lo pasas. Y pregunta, a los dos días. ¿Te recortaron palabras? ¿Algún taco que soltaste? La última L de rock and roll. Te dice, bueno, tú habla y después te das cuenta que solo sale lo de roll. Sí, sí. No, la verdad que estuvo divertido porque, ya digo, mi primera cuña. ¿Quién lo iba a decir? Que a 52 tacos iba a ser la primera cuña. Iba a pensar que iba a morir sin hacer cuña. Nunca es tarde para estar. Pero ya mismo estoy con cuñas, con la edad estoy ya. ¿Y la primera cuña cuándo va a hacer? La primera cuña cuando nací ya. Eso sí. Le dije a mi padre, papá, y dice, ¿tú quién eres? Peor que te tenga que poner la cuña ahí en el... Por eso te digo. Tú me has entendido, ¿eh? No, yo sí, yo... Y en el futuro tú tendrás cuña que tendré de Pepi Sobra. ¿Sabes que es una cuña, no? Claro. No. Y si conoce a mi cuñado, fliparía. Pero lo que te digo, que el viernes 13, venir con máscaras, si podéis, que os vamos a cortar las cabezas. Hostia. De rock and roll. Y una pregunta que se me ocurre, uno de los grandes aciertos de vuestro disco, de propiedad privada, fue el artwork, que se le dice los ingleses, los anglosajones. Artwork, el artwork, es decir, todo lo que es El libreto. Y la contraportada, el cómic. Solo hizo nuestro amigo Oscar Palá. Excelente. Sí. Entiendo que estaréis en ello. Sí, sí. No es cualquier cosa. O sea, no somos tíos de costumbre. Por eso digo. Pero desayunamos taza de cerveza, comemos callos y cenamos tortilla patata. Y nuestros discos van a ser con los mismos productores, mismos arreglistas, mismos colegas. Esperamos que los músicos se queden. También serán los mismos músicos. De momento estás tú y... Pero esto lo hizo Oscar Palá, que es un gran... no sé cómo se llama esto, que hace dibujitos por los ordenadores. Vale, diseñador gráfico. Diseño gráfico, digamos, de la idea y tal. Que era ex batería nuestro también. También, bueno, habéis tenido, creo que varios... Bueno, pues, casi todos los músicos. Habíamos acabado todos muy bien entre amigos y tal, y se ofreció. Y hostia, pues, encima no cobraba, venga. Hombre, regalado, ¿no? O sea, fuisteis a por el talento, ¿no? Pero, ¿no? Por el talento, es que hay que descubrir. Ya diguéssim, Fernando, aquest, diguéssim, concert de tres formacions té un futur? A ver. ¿Continuará una edició posterior d'aquí a X? Eso igual se lo tendrías que preguntar. Se l'hem preguntat també. Perdona, jo li tinc respecte a Felipe, però vosaltres no. No, pero, a ver. Yo creo que sí, Laura, ¿no? Si esto funciona, ¿por qué no? Hombre, sí, la verdad es que la sala no tiene, desperdicio. Luego hay un equipo de sonido impresionante también. Un buen escenario. Tú ya has estado. He visto cositas. ¿Has visto hoy un debir respusadas así en línea? Eso pregúntale al del catering. ¿Y entonces cómo iréis? ¿Cómo será el en tema? En bus. Bueno, pues sí, metro, coño. Los furgos, haremos furgos de que lleva material. Dos furgos y tal, ¿no? Sí, Pepe. Yo quería hacerle una pregunta a Fernando, que desde que os conozco, pues siempre os he visto en conciertos, siendo segundos, siendo terceros. Si tenéis algún día en mente, ser vosotros, como se dice vulgarmente, cabezas de cartel. No, porque ya tenemos cabeza para siete gorras cada uno, tío. El rollo es que nos da igual, si compartir escenario con estos amigos... Da igual, primero, segundo, tercero. Bueno, pero siempre ser primero siempre te da un margen más de tocar más canciones. Te prometo que nosotros no tenemos ningún problema con esto. Bueno, pero yo sé que los he visto de cada... Sí, pero claro, yo hablo por mí. Claro, por eso digo... Bueno, cuando presentamos nuestro disco... Pero que no, porque lo hacemos a sorteo y va así, pero que nos da igual, ¿eh? Encima nos gusta tocar primero para luego poder ver a los otros y beber mucha cerveza más. Y también es una ventaja tocar primero, que no es malo. Luego le deja a la peña calentita y ya los tienen... La gente ya está más... Ya está... Así, ya como efervescente para seguir. El segundo lo deja más calentito todavía para que el tercero ya... Lo pete todo. Pero bueno, que aquí cada uno pone su... Que no da esto de los puestos, primero, tercero, quinto... yo creo que una sandez. El rollo hay que tocar cada banda, concentrarse en lo suyo y darle estopa, madera a la cosa, tío. No, yo creo que también más la pregunta madera. Iba más no por el rollo de si os importa ir primeros o segundos, sino si teníais pensado hacer una gira de salas tocando vosotros. No tengo pensado ni de gira siquiera. De gira, pero lo de estadios lo dejamos, ¿no? Lo de estadios, no, lo de estadios ya. Pero bueno, pues, lo marcamos. Pero puedes aprovechar esas de baja, ¿no? Sí. Mira, obvio, a ver, estadios. De baja tour, ¿no? De baja tour. Pero bueno, que también estoy con el que no podemos. No digas aquí, tío. Da igual, yo no me escucha nadie. Pueden hacer una gira, sí, de verdad, ¿eh? Soy yo, estoy aquí. Eso, que tengan, primer cliente, que ¿no? tengan que venir aquí a decirnos que es verdad, es nuestro oyente número uno. Hoy, gracias por invitarme por esto. Vale, es que un tema. Es que quedan 6 minutos, ¿vale? Venga, pues venga, ¿qué tema quieres escuchar? Bueno, aparte de eso, abans del tema, voy a agradecer a las personas que están aquí que recomencen un otro nou model de portar les formacions que no acaben en una altra banda, que facin un festival així. Merci, Laura. Gràcies a vosaltres sempre per al vostre recolzament. Mi tema és paraules, perquè se lo voy a dedicar también a Juanjo, que a su hijo lo mataron en hospitales en un tiroteo que no venía a cuento con el chaval. Y como va a prescribir esto... Sí, parece que... Estamos ahí luchando con él, vamos a sacar un disquito con ellos, una recopilación, me parece. Algo se está moviendo por ahí para apoyar que no prescriba, que no se olvide mucho la historia. Que se reabra y que se sigue siendo el tret sigue siendo un guardia civil. Era un madero. Era, bueno, un secreta, que bueno, de que fuera, nadie tiene que matar a nadie. Y para un pas de Vianants, una historia rara de una atropella. La canción lo dice, una cosa, sí. Y en catalán. Així m'agrada, xaval. Doncs, bueno, felicitats per aquest concert. Esperem que el dia 13 estigui tothom allà. I moltes gràcies per estar amb nosaltres. Per una altra banda, Metal Vortex. Bona nit. Bona nit. Que bien que hablas, si no lo hubiéramos hecho. Una nit de atropellament. Quins saldos ara el 92? Amb 20 anys, tota una vida. Se fue cuando se despidió de su amor. De su amor. Que van un pas de Vianant. Increpant-la i en plena discussió. Va a treure la seva justícia. I tira, le pego. Se'n va ofegar, el silenci li va envair, sense respiració, pels carrers bessons, bessons. Mira el seu voltant, sense llàgrimes de dolor, sense contemplació, va arrencar el seu cotxe. Sapiro. sense l'envair, sense respiració, pas que res pensa, pensa. Mira al seu voltant, sense llàgrimes de dolor, sense contemplació. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...